igual que el patrón al obrero, siempre me tienes oprimido. Grande es el guayabo que llevo, porque tú me echaste en olvido. Grande es el guayabo que llevo, porque tú me echaste en olvido. Por primavera de mis años, solo guayabo es tu cultivo. Como le hace falta el reguío, poco a poco se está secando. Como le hace falta el reguío, poco a poco se está secando. Que me dejaron los amores, tengo un cultivo de experiencia que me dejaron los amores. La carne es igual a la planta que al mal tiempo le causa daño. Pero si mueren los guayabos, quedan guayabas en el alma. Pero si mueren los guayabos, quedan guayabas en el alma. We'll be right back.